digo, tú guías mi barca y ya no me fatigo. No puedo correr fuera de este camino, me quedo aquí contigo. Porque se me eriza la piel cuando te acercas. Con tu amor viajo todos los planetas, grito de la luna pa' que tú lo sepas. Un duro te amo, estilo poeta, mi canción favorita. Tú le cantas, esas notas que son tan santas. Emociones que siento son tantas que tú me encantas. No te quiero perder, no dejemos que se muera. Yo voy a defender este amor sin el que fuera. Soy el barco sin la vela, la fogata sin candela. Traje a tu casa la serenata pa' ver si me descongela. No te quiero perder, no dejemos que se muera. Yo voy a defender este amor sin el que fuera. Soy el barco sin la vela, la fogata sin candela. Traje a tu casa la serenata pa' ver si me descongela. Razones pa' quererte tengo tanto. Vengo bravo como los de Atlanta. Frío como Santa, mi pecho que no aguanta. Pero tú tienes un don que me levanta. Quiero yo la dirección para encontrarte el corazón. Ese querido, mi cuestión. Quiero otra vez la conexión. Quiero yo la dirección para encontrarte el corazón. Ese querido, mi cuestión. Quiero otra vez la conexión. Mis errores aumentan, aumentan cuando abro mi boca, boca. Pero tú me tocas y mi vista en tu persona se enfoca. Yeah. Mis errores aumentan, aumentan cuando abro mi boca, boca. Pero tú me tocas y mi vista en tu persona se enfoca. Yeah. Que yo te quiero aquí. Tú me calientas este corazón que frío está, muere sin darse cuenta. Es que yo te quiero aquí. Tú me calientas este corazón que frío está, muere sin darse cuenta. No te quiero perder, no dejemos que se muera. Yo voy a defender este amor sin el quien fuera. Soy el barco sin la vela, la fogata sin candela. Traje a tu casa la serenata pa' ver si me descongela.